se canta en mi pago. Yo no soy cantor de juego. Cantor de juego. ¿A dónde están los solteros? Muy chapón, muy totó, mueve el sapo y el chapón. Muy chapón, muy totó, mueve el sapo y el chapón. Chapón. Cuclilla negra, aguanta la mela. Pautate, mamita, que tú eres vida miseria. Dóblate en cuclilla negra, aguanta la mela. Pautate, mamita, que tú eres vida miseria. Dóblate en cuclilla negra, dóblate en cuclilla negra, dóblate en cuclilla negra, mela. Jala, mala, mala, mela, mela, mela, mela. Dóblate en cuclilla negra, dóblate en cuclilla negra, dóblate en cuclilla negra, aguanta la mela. Jala, mela, jala, mela, jala, mela, jala, mela, jala, mela, jala, mela. Y se toca, toca, toca, y se toca. Lento, lento, y se toca. Samba primera. Quieren que le cante de mujeres de fútbol y bellaquera, de reggaetón y jodera, de mucho chavo y guillaera. Quieren que le cante de mujeres de fútbol y bellaquera, de reggaetón y jodera, de mucho chavo y guillaera. Así que mueve y perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Mueve y perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Fantasma.